llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AN, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar filomenas al micrófono. Enojón como los meros rudos. Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Y el comentario intelectual de Alejandro Espinosa. Primera caída. Inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre. Estamos aquí completamente en vivo en Calzada Independencia Sur 324 para llevarles la mejor información de lucha libre, que hay bastante este domingo. Y la verdad, mucho que platicar de la Liga Elite, que cada día me sorprende con esos cartelazos que está haciendo allá en la Arena México. Ojalá que un día traiga un cartel de esos aquí a Guadalajara, porque la verdad, mis respetos al señor Colín, está haciendo las cosas bastante bien, y a todo su equipo, un fuerte abrazo de odioso y bien sabroso. Saludo aquí, antes que nada, al productor número uno de Super Libre, Javier Saizar, que lo puede escuchar en su programa 30, RPM 33, Revoluciones por Minuto. Sábados a las 6 de la tarde, con unos especiales que se va a quedar con la boca abierta. No tiene 40,000 canciones ni nada, él sí tiene lo que es necesario. No anda que, no, yo tengo 40,000 canciones y pídeme lo que quiera. De lo bueno, poco. Lo que hay, ¿para qué vamos a nada? ¿Quién sabe qué? Después ahí andas enojado, amigo. No, mejor tranquilo, tranquilo. Pero ahí estuvo Totó. Y el próximo sábado, la segunda parte de Totó. Para los que les gusta el rock, ahí pueden escuchar buena música, le da información del grupo y todo. Dentro de 15 días me pongo de pie. Led Zeppelin, muy bien. Pues ahí está Javier César, todos los sábados a las 6 de la tarde, a través de Canal 58. Y aquí a mi lado izquierdo está... El equipo es bastante prolongado. ¿Y qué pasa, Venegas? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Botamán. Muy buenas tardes a las personas que nos hacen el favor de escucharnos. Muchos. Que muchísimos cada día más. En Canal 58 y a través de internet. Y no se digan las redes sociales. Sí. Pues parece que Octavio, estoy muy preocupado, Botamán. ¿Por qué, oye? Porque lo dejé con el médico. Caray. Se lesionó una patita. Perdón, un pie. ¿Una patita? Bueno, un piezote. Un piezote, chachos, ya ven. Y lo que me preocupa, Botamán, que el médico traía una bata como con perritos y huesitos. Caray. ¿No sería veterinario? No, o sea, oye, lo llevaste al lugar, lo habías llevado con Maléfico. Pues mejor, ¿no? Y mi preocupación es que si es fractura, lo van a tener que sacrificar, Botamán. ¿Por qué? ¿No aguanta? Pues como los caballos. Ay, mi querido Tavo Cortés, te mandamos un abrazo, Dios, bien sabroso. ¿Qué van a hacer? ¿Qué dijo el productor? La circu, no sé qué. La circunvalación. Circunvalación. ¿Tan grandote el señor Octavio? Bueno, nunca tarde. No, sí, claro, el señor Tavo Cortés, mejor que un Tavo Racho, pues la verdad. Un fuerte abrazo de eso, pero un abrazote para abarcarlo. Muy pesado el hombre. Bueno, saludos a Octavio Cortés y... ¿De veras también yo iré? Pues si vienes, sí. Sí, pues, pero estás lesionado, ¿cómo vienes? Esperemos que te ponga. Dijo que en la tarde a lo mejor venía la transmisión. En la tarde ya va a ser recuperado y venía la transmisión. Esperemos que así sea. Es una inyección. Le toca luchar, ¿no? Sí, hoy lucha. Ah, entonces sí viene. Por eso no vino al programa, fíjate. Sí, sí. Porque va a descansar un rato para el rato estar en condiciones. Para luchar. Ah, para luchar, sí. Y también para narrar. También. Bueno, y también saludamos a Alejandro Espinosa, que ¿dónde andará? Espinosa, ¿dónde andará? Pues, según Jenny, eso iba a venir, ¿no? Y Jenny, también es. Si no viene uno, no viene el otro. Sí, los dos se vienen juntos siempre, ya ves. Siempre, siempre. Siempre se vienen juntos los dos y pues bueno, a ver si hoy, ahora no se tardan. Y Paco Espinosa, pues, ¿ahora qué le irá a echar la culpa? Ah, caray, no te dijo nada. No, nada, en las redes sociales no, ningún mensaje. Bueno, entonces no debe tardar. Esperemos que no. ¡Ah, es que si no está enojado, no es Paco! Sí. Sí, porque Morelos viene y se viene. ¡Ah, qué puta madre! ¡Pues tú vienes en tu carro! Saludos a Paco Espinosa, que esperemos al rato llegue. Bueno, y también estamos esperando a nuestros invitados. El primero iba a ser Super Máquina. Ajá. Ayer fui con él, platiqué y me dijo, sí, ahí nos vemos mañana en el programa, espero que no falle. ¿Fuiste a la función de ayer? No, fui a buscar okay. Especialmente Super Máquina, platiqué con él y me salí. No, nomás llegué y entrada por salida, visita de doctor. No debe tardar. Y si nos está escuchando, repórtate, mi querido Super Máquina, para platicar largo y tendido, un buen luchador. ¿Botanán está molacho? Máquina sabe, yo no. Máquina no sé si está molacho, yo no, yo soy imperfecto. El que sabe de dentistas es Octavio. Octavio Cortés sabe sí, de eso. No, ¿no? Iba a ser dentista. Iba a ser dentista, él sí sabe mucho de eso. Y Venegas, te digo, y hay información, la cartelera de hoy ya la tienes, por favor. En un momento más, Botamán. Bueno, un momento más la va a tener aquí. Tenemos además información de la Liga Elite. Vamos a tener posiblemente un enlace con Cadáver de Ultratumba, que van a hacer una lucha allá en Manzanillo y otra en Puerto Vallarta. Trae buenos planes. O sea, vamos a ver que nos hablan de estas funciones que se van a hacer, ¿cómo ves? No, pues muy bien. Y lo que platicamos de Elite, cada día mejor, ¿no? Sí, exactamente. La verdad, mis respetos para la Colín, como te lo dije hace rato, mis respetos porque hacen unos cartelazos impresionantes. Aquí dicen que si no vamos a comentar lo de la muerte de esta muchacha. Shaina. Sí, desgraciadamente la encontraron, falleció, creo que fue el día miércoles o jueves. Uh-huh. En la madrugada encontraron su cuerpo, pues fue una leyenda o una gran figura en WWE, en ese tiempo WWF, finales de los 80, principios de los 90. Sí, hombre, desgraciadamente. Se nos a los 45 años apenas. Muy joven, hombre, la verdad, pues ni modo. Fíjate, amigo, nosotros ya llegamos, ya pasamos los 50 y ya todavía, mira, frescos como la lechuga. ¿Tú tienes 41? ¡Ay, por dos! 28 años el productor. El que tiene 41 es Octavio. Sí, ese sí. Luego aquí me dice acá Ramoncito de Ángel, que aquí se equivocó Ramoncito, dice, Super Máquina, gran luchador, empezó como Comando Ruso, mi Botamán. Pues no, quiero decirte que Comando Ruso era otro, era la pareja, Super Máquina y Comando Ruso, era la pareja cuando iniciaron ellos dos. En una época que había varios luchadores con el estilo de fútbol americano, ¿no, Botamán? Sí, cuando luchó Máquina Salvaje allá en México. Lalo Mercado, que perdió la máscara. Una máscara muy bonita, ¿no? Sí, muy padres con el casco de fútbol americano. Y después ya salió este Super Máquina, pero Lalo Mercado, la Máquina Salvaje, también desgraciadamente perdió la máscara después. Y esa es la historia de las máquinas. Ya cuando entra una moda, varios luchadores la siguen, ¿verdad? También hubo una moda de futbolistas. Había un Águila del América, había unas Chivas. Sí, allá en Triple A, ¿no? Creo que sí. Sí, el América Salvaje creo que fue antes, ¿no? Sí, no, pero estaba con el equipo del América, así la playera azul y así en vivos amarillos. Así es. Y en nuestro América, un amigo también allá, América Salvaje, que le mandamos un fuerte abrazo, esperemos que se encuentre bien. Bueno, tenemos cortesías para hoy domingo a familiar y también para el próximo martes de Glamour. 36-13-27-27, 36-13-30-88, estamos esperando a todo mundo, a ver quién llega, y si no, iniciamos nosotros, ¿no? Ya de lleno, ¿no, Venegas? Claro que sí. ¿Ya, pues, ya están las redes sociales? Sí, ya estamos listos, nada más que está un poquito lento para variar el internet. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla Canek para invitarlos a que sigan escuchando Super Libre. No lo olviden. ¿Ha Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena. No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo. Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama, y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo, y eso cuando necesitan los votos. Morena es la esperanza de México. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela, yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa, preparar la comida y ayudarles con la tarea. Empieza ahora, firma el pacto, Nosotros por Ellas. Visita gov.mx/nosotrosporellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Descubre una manera diferente de hacer radio. La entrevista y algo más con el Dr. Oliva. Personalidades, cultura y todo lo que quieres saber los miércoles a las 10 de la noche. Quédate con el Dr. Oliva, no te arrepentirás. Solo por Canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. ¡Mira, papá! ¡Trepé el árbol yo solito! ¡Mira, mamá! ¡Ya puede echarme un clavado! Cada día tus hijos pueden lograr más por sí mismos, pero es muy importante que sigas poniendo toda tu atención en ellos. El cáncer infantil es curable si se detecta a tiempo. Si les notas moretones frecuentes, debilidad y cansancio sin causa aparente, fiebre sin motivo, bolitas en el cuerpo, mucho sueño y pérdida de peso, llévalos a tu unidad de salud. Detectarlo a tiempo cambia la historia. Secretaría de Salud. ¡Hey! Les habla Crazy King para invitarlos a que escuchen el programa de Super Libre en el Canal 58. Let me introduce myself. I'm a social disease. I've come for your wealth. Leave you on your knees. No time for feeling sorry. I got here on my own. I won't ask for mercy. Iniciamos, amigos de Super Libre. Y ya tenemos la cartelera lista para hoy domingo 24. Omar Brunetti, aunque usted no lo crea. León Blanco y Jimmy Neutrón. Contra Furia Roja, Joker y Sádico. ¿Qué te parece esta lucha, querido Venegas? Pues son buenos elementos, en especial Neutrón. Creo que cada vez que sí, lucha... Sí, ojalá que no nos vaya Neutrón, a las 3 está programado. Cada vez que lucha es un espectáculo. Sí. Esos vuelos maravillosos. A pesar de su edad y su tonelaje. Sí, de hecho, ojalá llegue a las 3 de la tarde porque tenemos muchas preguntas para él. Sí, la verdad, muy buen luchador. León Blanco también, otro luchador que otro ya tiene experiencia bastante. Y un Brunetti que bueno, ojalá. Bueno, Brunetti, día, ojalá. Algún día nos tape la boca y demuestre. El último domingo no estuvo mal. ¿Tú lo viste, Diz? Sí, el último domingo no lo hizo tan mal, nada más que los rudos sí se enseñaron con ellos. Lávate las manos, buena pescado, señor. Bueno, en la lucha semifinal viene trepidante combate Freezer, Nautilius y Reiko contra Gran Kenut, Chacal y Mr. Trueno. ¿Cómo ves? Pues... qué bueno que se va a recuperar este Canut para venir a luchar. Perdón, sí, Octavio. Entonces esperemos que esté mejor para en la tarde y ya pueda luchar. Que se inyecte algo, ¿no? ¿Nada? ¿Algo? Sí, o que se ponga de esos sprays mágicos que usan en el fútbol para entumirse y venir a narrar. Él tiene entumida, pero la otra cosa, la memoria. Además viene Cosmos y Metatron contra Thunderboy y Relámpago. Buena lucha también. Sí, la semana pasada empezó esa rivalidad entre los chaparritos y esperemos que se ponga. Cosmos bueno. Y Metatron contra Thunderboy y bueno, ya le pusieron gente más o menos de su peso, ¿no? Bueno, pero eso decíamos la semana pasada, que por fin le tocó a alguien de su peso y fíjate que le fue mal, bastante golpeado. Si no, el pariente incómodo nos puede platicar. Ahorita les voy a decir. Además, Fugaz y Linterna contra Destello y Mr. Apollo. Digo, Mr. Apollo, perdón, es que aquí salió mal. Pues buena cartelera hoy domingo 24 de abril, por cierto, para el Día del Niño, primero de mayo, domingo primero de mayo. Los niños, un peso la entrada, ¿eh? Un peso. Pero un peso la entrada a los niños y además va a haber sorpresas, regalos a lo mejor, pero les decimos desde ahorita, un peso van a cobrarle la entrada a los niños. Pues festejando el día simbólico, ¿no, Botamán? Sí, sí, sí, para que lo vengan todos. No, por decir que no es gratis. Exactamente, nomás, exactamente. Y ahora sí, ya lo deja saludarlo al pariente más incómodo de la radio, que no puede hablar, ¿o qué? No, bien agitado. Ah, ¿no? ¿Eso desde cuándo? Huele a pescado. ¿Cómo está, señor? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, contentos de estar aquí ya en Super Libre, el programa de lucha libre, especializado en lucha libre, y bueno, pues estamos aquí ya listísimos para estas dos horas de acción luchística aquí a través de la radio en Super Libre. Y bueno, felicitar a todos los aficionados del Atlas y al Atlas por su 65 aniversario. Muchas felicidades. ¡Qué bueno! Vamos por los 70, ¿no? ¿O qué? Yo creo que 6 meses más y ya ahí muere. Bueno, un saludo también para toda la gente que está trapeando ahorita, que están barriendo, que están haciendo cualquier actividad ahí en casita. Un saludo para todos. ¿Cómo? ¡Es domingo! Hay gente que trapea los domingos. Te vas a meter en broncas, ¿eh? ¿Por qué? Ya ves. Ay, ¿cómo es el chisme? ¿Eres mandilón o lo dices por ti o por qué? No. Digo, hay gente que está trapeando. Saludos a la cita Jenny, que por fin aparece. De nuevo, bienvenida. Ya llegué. Hola, aquí saludando. Y sí, efectivamente, Alejandro, hoy barrió y trapeó la casa. Sí. Como buen admirador de Julián Álvarez. Qué bueno. Oye, ¿cómo la hacen de emoción? Por algo. Yo creo que barrer y trapear no tiene género. No es malo, no tiene género. Las mujeres se ofenden de todo. Pero ¿por qué se ofenden, hombre? No pasa nada. Y cuando le tiran a los caballeros, ahí no dice nada. No. Como Paquita la del barrio, ¿no? Ándale, no. Inútil, la que más baja. Es como si nos ofendieran. Bueno, es que ella dice la verdad. Pero es que también nosotros. Pero no pasa nada, hombre. Es que las redes sociales la usan para eso, nomás para cosas sin chiste. Y lo peor que la gente ahí está toda. ¿O no crees que sea un complot? No. Está como ahora, rápidamente, porque no es el programa de espectáculos. Ahora que esta Ingrid le quería lana al marido porque está enfermo de cáncer. Ah, todas las mujeres protestaron. Tiene derecho. Claro. Sí, es justo. Y si fuera al revés, hasta el pobre hombre les quieren quitarle hasta los calcetines. Sí, los. A ver, ya les habla el productor. Ah, ¿qué hora es Anisa? Aquí estoy. Gracias. Ay, no. Yo creo que todo en la vida. Así que al señor Octavio, Octavio Cortés, va a decirle que no diga viejas, porque si no nos van a quedar. damas apasionadas. No, pero se pasan. Yo creo que todo esto viene a colación por ese alto índice. Por ese alto índice de feminicidios que está muy mal, la verdad. Hay que tratar bien a las mujeres, claro, hay que respetarlas y todo. Pero, o sea, una cosa son los feminicidios. No, y ve las distancias. Y otra cosa es, digo, o sea, al decir que le guste que trapeen, yo no siento. O sea, que ya no puedes decir nada porque ya todos te van a crucificar. No. O sea, yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión. Sí, claro, estoy de acuerdo. ¿Qué estás comparando una cosa con la otra? Claro. Así es. Además, el señor ni en el mundo nos hace. Sí. La verdad yo no sé para qué nos ofendemos. Perdón, no es ni un literato. Yo no sé quién es un intelectual. Ni un científico, como para que te ofendas. Sí, y aún aunque lo hubiera dicho tampoco. O sea, fíjate, no. Y hablando de Paquita que nos tira a los hombres. A mí me da risa lo que les... Claro, hasta cantamos, ¿verdad? Hasta las borracheras. Sí, o sea, no hay. Bueno, ya regresemos a la lucha. Vamos a la lucha porque hay mucha información. ¿Qué te va? Hablemos de. Entonces, de esta muchacha que murió ya por último. De Shayna. Sí. Sí, sí, a los 45 años apenas, muy, muy joven, y fue la primera mujer en ser campeona de un campeonato que era exclusivo para hombres, del Intercontinental, tengo entendido, y aparte de ser la primera mujer en participar en el Royal Rumble, de la batalla de 30 hombres, y muchas cosas que hizo en WWE, y revolucionó y abrió puerta para otras mujeres que llegaron después que ella. Bueno, pues descansen en paz y ahora sí vámonos a la información. ¿Qué les pareció la Liga Elite esta semana? Pues a mí me gustó mucho, en especial la lucha de la de Máscara Dorada contra qué bueno la máscara dorada, la máscara, ¿no? Que se presentó en lugar de del Negro Casas por orden médica. Sí, ¿verdad? Sí, anda imparable Máscara Dorada, luchonones. Sí, Máscara Dorada, después de ese tiempo que estuvo en Japón, realmente creo que fue muy enriquecedor para su carrera, muy enriquecedor para él. Creo que creció mucho como luchador ese año que estuvo allá. Sí, la verdad, subieron un video ese rato, lo vi, no sé si lo viste ya, muy buen video, ahora que estuvo en Japón. Uno de tributo a él, con protecciones en Japón. Sí. De cómo se paran las cuerdas. Muy bien, ¿no? Y vaya que se adaptó porque allá usan un protector en los esquineros y es diferente para subirse las cuerdas. Uh-huh. Y lo hizo perfectamente. No, mis respetos, la verdad es un luchadorazo que, la verdad, ¿cómo dices, Alejandro? Un año de crecimiento. Sí, para exactamente. Él. Y déjame saludar a Paquito Espinosa que No sé si anda enfermo de la garganta, ¿qué truco traes ahí? ¿Raspado? ¿Cómo crees? Nomás mueven las jetas. No, un saludo a toda la gente, una disculpa, digo, es domingo, está relajado todo aquello, se relajó hasta la computadora, ya después no quería funcionar. Pero bueno, ya estamos ahora sí que completamente con ustedes en vivo. Sí, la garganta, no creas, tiene sus fallas porque es una situación ya de lo que viene siendo la faringe. Hay que ir con el otorrinolaringólogo, ya me lo aprendí. ¡Ah, caray! Y hay que estar revisando precisamente ese juego de aire porque el diafragma de repente se ve un poquito saturado. Entonces, poco a poco va agarrando aire, va agarrando movimiento, pero hay que estarlo lubricando, ¿no? Digo, con agua. Sí, con agua. Te vi que yo pensé que andas mal de los ojos por ese de Chavorrucos, ese dibujo que hiciste. Fíjate que estaba haciendo a los Chavorrucos porque me lo pidieron así de ya queremos. Sí, me habló, el dueño de la Arena Jalisco me habló. Y el patrón, encargado, el gato mayor de la arena Jalisco, Rudy Santana y Roberto Paz Jr., pues quieren tener su playera, ahora sí que memorable a ese... Pues a ese movimiento de los chavorrucos que ni están chavos ni están rucos, sino que son adultos contemporáneos, hay que decirlo, hay que tenerle respeto, porque después de una cierta edad se ponen medio roñosos, pero sí, se lo estuvimos haciendo y ahora sí que saludarles a toda la gente que está... ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste, Paquito? No, me mantuve ahora sí que al tanto. El martes me quise pasar de listo y no se pudo, pero bueno, ahora sí que... Hay que llevar sobre todo. Oye, Tocayo, la semana pasada no podías ni hablar y tomaste un agua mágica y hablabas como siempre. Es precisamente lo que te digo. Ni caminar podía. ¿No? Llegó y todo. Ah, sí, no me fijé. La cosa es que. Tembloroso. Sí, hay un problema, una hemorragia interna, la cual, pues, en las noches es cuando se pone más difícil la cosa. Y es precisamente lo que estaba haciendo, ¿no? Tratar de hacer esas gárgaras que se requieren para limpiar la tráquea, ¿no? Eso es lo más importante. Y sí, ¿no? De repente ahí se nos salieron algunos atolladeros en los martes de glamour. Qué bueno que lo pueden editar, que la verdad está pues para la gente muy editada. Déjenme decirles que yo no puedo hacer absolutamente nada. Yo grabo desde lo que me dicen y todo lo que tengo que hacer. Desgraciadamente yo no manejo la edición, la coproducción y demás. Simplemente pues ahora sí que yo soy ajeno. Yo grabo todo lo que tiene que pasar y hasta lo que no. Entonces, pues de ahí de esa manera es como ellos se basan a querer hacer tiempos en televisión, que es muy difícil. Lo cortan. ¿No? Más que nada. Lo cortan para editar. O lo resumen. Pegan, se lo resumen para. Lo pegan, para lo editan. No, hablen en serio. Lo pegan, lo editan. Ellos lo manejan a sus tiempos. Y yo, por ahí se escuchó algo medio extraño. Me decía alguien, oye, ¿cómo es posible que digan? Lo que pasa es que hay cosas ajenas a mí. Yo tengo que narrar lo que es realmente lo que está sucediendo. De hecho, nos lo pidieron. Estar haciendo las cosas bien como se debe de hacer, y yo debo de reconocerlo, y eso a alguien que tiene precisamente esa idea, es Blue Panther, el cual exactamente su queja la entiendo bastante. Hay movimientos que ya se le dice cualquiera cosa, hay llaves que no se le respeta a su creador, y yo sé que eso es algo que de verdad la gente apremia, ¿no? Digo, ya hay aficionados que muy poco conocen, pero los que saben... saben perfectamente a lo que me refiero. Entonces, sí es un punto de vista muy bueno, y la verdad es que hay que ser objetivos en este caso. La rana de Emilio Charles, yo le decía, es que no, pero es que es del señor, sí, me faltó decir el señor, porque sí, sabemos perfectamente que hay llaves que se adjudican a ciertas personas, pero ahí es bueno porque eso te da crecimiento, eso te va haciendo que vayas evolucionando en este aspecto de lo que es la narración, porque también, como dicen la Liga Elite, se escucha pues esa emoción que se transmite a través de los que se está haciendo, pero sí también nos hace falta eso, ¿no? Digo, y hablo como medio de comunicación hacia todos los que nos dedicamos a esto, porque sí es muy importante, ahora sí que como lo dice Blue Panther, cederle su respeto a quien se lo ha ganado, ¿no? Y eso es algo que no se lo regaló nadie, sino que lo fueron haciendo, así como dicen de Máscara Dorada, que tiene un video donde pues ahora sí que es increíble lo que hace ya en Japón. ¿Sí? Y la gente se le entrega, pero eso... Es muy, ahora sí que él lo está haciendo, y en algún momento dado la historia de la lucha libre lo va a marcar como eso, ¿no? Un esteta del aire, al cual, bueno, pues ya vieron en algunos casos, en estetas del aire de repente nos fallan, ya vieron el caso de Flyer, como tres impulsos y no podía después de un movimiento. Ah, sí, también el caso de Fujini, el caso de de Ángel de Oro, también falló con las cuerdas el día martes, creo que... A lo mejor había algún problema con la tensión de las cuerdas o... Y bueno, también saber que son seres humanos, digo. Sí, por más preparado, no, Alex, por más preparado, pero es que tú tienes que tener una cierta preparación, tú lo estás diciendo. Uh-huh. O sea, se supone que estás entrenando, se supone que eso realmente lo debes de superar. Digo, en este caso, yo no digo que no se equivoquen, pero fueron dos equivocaciones y luego fueron otra, una en los defensores. Sí, dos veces, ¿no? Feo. Donde se llevó a Koeman. Uh-huh. Y vaya que aquí es donde ponemos el dedo en el renglón, ¿no? Digo, de repente, pues en la televisión tenemos que arreglarle ciertas cosas. Qué bueno que no pasó, porque la gente que no vino, pues no sabe de qué hablamos, pero se equivoca Flyer y de repente se lleva a Kuma. Y es peligroso para la vida de los dos. Claro, se lastiman los dos. Uh-huh. Entonces, ahí viene otra vez el impulso que yo escuchaba, como decía Botamán, eso que está haciendo en la narración, decía, eso que hizo Flyer... porque nadie lo remarca así como que para hacerle sentir eso, pero sí es importante el objetivo que tiene. Se impulsa una, se impulsa dos, se impulsa, y la gente, por menos que no venga a la lucha, sabe que es una equivocación. Sí, no se ve lo que dice el profesor. La gente que no viene a ver eso, sabe que es una falla, ¿no? O sea, aunque no necesita saber, dice, ¡ay, eso! El mexicano es muy dado a criticar los errores. En breve luego supieron que se estaba equivocando. Y el público se metió con él. Y feo, de alguna manera. Entonces, yo creo que eso... lo tienen que tener ellos bien presente, porque imagínate tú, yo una ocasión vi, y Botamán es testigo, Máscara Dorada siempre ingresaba pisando la segunda y se elevaba a entrar al ring. Una ocasión se resbala la pierna, se le atora y se da la vuelta. Uh-huh. Y los hijos del Averno en ese tiempo eran Mefisto, Hefesto y Averno, tratan de zafarlo, pero ahora sí que ayudarlo a impulsarlo nada más para que diera la vuelta, y le ponen una tremenda golpiza. Que ahí está, digo, el que se equivoca pierde en esto, ¿no? Uh-huh. Y sí es cierto, digo, hay errores que se dan por falla de... Pero eso de las cuerdas, ¿no? Porque a mí me consta, y yo creo que Botamán también, siempre lo están cuidando el ring. Cualquier cosa, yo creo que es lo más cuidado. Hablaba yo con Don Lalo, el cual es encargado precisamente del cuadrilátero, y me dice, no, es que siempre hay que tener la atención de las atención, cuerdas. Que están acostumbrados a luchar. Y bueno, aunque también estén checando, nos ha tocado ver, a mí me ha tocado ver ya dos veces... que es no aquí en la, una en la Coliseo y otra en otro lugar, que las cuerdas se vencen. Son cadenas, finalmente, y se pueden romper. Son alambre, digamos. Es algo que es en vivo, pues. Es de acero. Y aunque esté de acero y aunque esté bien checado y todo, pueden pasar inconvenientes. La cuerda, más bien, no, los tensores son los que se llegan a doblar. Me decía Don Lalo, me explicaba, dice, es muy peligroso. Vaya, es un riesgo completo esto, ¿no? Muy bien, bueno, antes de la pausa, déjame decirte que con motivo del 60 aniversario de la inauguración. 65, Botamán. Aquí es del 60. Ah, de otra cosa, decir. No, del aniversario de la Arena México. Ah, ok. Ay, que es lo que sale. De la apertura. Perdónalo. La Lotería Nacional pondrá a la venta un billete conmemorativo, uniéndose así a la fiesta del Consejo Mundial de Lucha Libre. El billete tendrá preventa a partir de este viernes 22 de abril en las instalaciones de la misma Arena México durante la función, y será a partir del lunes 25 de abril cuando se ponga a la venta en toda la República Mexicana. Este billete de la conmemorando el aniversario de Titán, ya tiene el de él, ya lo enmarcaron. Entonces, bueno, qué bueno, ¿no? Fíjate que es uno de los emblemas mexicanos muy representativos, lo que es la Lotería Nacional siempre ha tenido a darle ese auge, ¿no?, a lo que se está conmemorando, y yo creo que la Arena México, mi respeto, es porque vaya que ha generado entre las familias mexicanas un gran... Sí, se pondrá a la venta el 25 de abril cuando se... en toda la República, y el sorteo será el martes 3 de mayo. Así es, para que usted, si no, aquello de los huerfanitos, sí, y demás, pues cómprelo, el igual y le pega. Sí, pues suerte, felicidades al Consejo Mundial de Lucha Libre. Vamos, claro, a hacer una pausa, y antes de ir a la pausa, se quejan de Julián, pero vamos a escuchar lo que nos dice Paquita, la del barrio. Como ya te lo he dicho, que eres un pobre perro, te vas con tu perrada. Y como aman las changas, como esa que ahora tienes, te vas a la changada. ¿Qué hubo? Ya ven, y no nos enojamos, ¿no? ¿Dónde estamos? Es para reír. Las cosas que tienen. ¿Cómo ves? Para reír. Ay, sí, muy bien. Pues vámonos, mejor una pausa comercial y enseguida regresamos. Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Gitana. Los invito a que escuchen el mejor programa de aquí de Super Libre. En Canal 58, este viernes y todos los viernes por la mañana, de 9 a 10, Núcleo Médico 58, conduce el doctor Emilio Delgadillo, médico general y estudios en terapéuticas alternativas, y los mejores especialistas de la salud, de la mente y el cuerpo. Núcleo Médico 58, aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia. Una emisora del grupo México Radio, Canal 58. Siempre junto a ti. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Hay millones de mexicanos que no saben leer ni escribir. Con el INEA, ellos podrán aprender a leer y escribir de una manera sencilla, flexible y gratuita. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA. www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Antes las víctimas de un delito estaban totalmente desamparadas y durante el juicio no sabían qué hacer. Ahora, con el nuevo sistema de justicia penal, las víctimas ya no están desamparadas. Tienen un abogado gratis para que les expliquen, en un lenguaje sencillo, su situación. Si quieres saber más, te invitamos a que nos visites en www.gob.mx/justicia penal. Es lo justo. CETEC, Secretaría de Gobernación. ¿Qué tal, amigos? Soy el luchador Tinieblas Junior y quiero invitarles a que escuchen este gran programa de radio Super Libre en el canal 58. No te lo pierdas. Libre, igual tenemos una visita muy importante aquí en Canal 58. Tenemos aquí a nuestro gran amigo y compañero Paquito Ruiz, que nos viene a hablar de un evento que se va a hacer dentro de 8 días. Miguel Paco Ruiz, bienvenido. Oye, muchísimas gracias, Chava. Salvador Macías, un gran amigo de muchísimos años, a quien aprecio con todo el corazón. Hoy vengo a invitar a toda la gente, a todo tu público, a todos los radioescuchas, a una lucha que se llama Lucha por un Riñón, porque prácticamente lo que están haciendo es luchando por un riñón. Es una asociación que se llama URI, Unidos por un Riñón, valga la redundancia, y están haciendo beneficio a niños de menos de, bueno, de los 2 años a los 19 años, menos de 20. Y hay algunos, ahorita hay una especial, Lalo, que es un muchacho que yo tuve el gusto de conocerlo. Ya los dos riñones no le funcionan. Uh-huh. Es increíble saber, ahorita estábamos platicando aquí tras bambalinas, que fuera del aire, pues tenemos salud, tenemos un riñón muy bueno, a veces nos echamos una copita y decimos qué rico, ¿no? Y podemos hacerlo. Y hay niños, y a veces nos hacemos un poquito de daño al riñón, pero hay niños que definitivamente no pueden, no tienen la capacidad de poder defenderse ni siquiera de una enfermedad que es el riñón, ¿no? Uh-huh. A fin de cuentas, esto que estamos haciendo hoy por hoy es un evento que va a llevarse a cabo el día 8 de... Bueno, más bien es de hoy en 15, precisamente. Ah, de 15. Uh-huh. De hoy en 15, el día sí, 8. De hoy en 8 es primero de mayo. De hoy en 8 es 8 de mayo. 8 de va mayo. A ser el 8 de mayo. Sí, va a ser el 8 de mayo. Es en Juan Manuel 922. Es la cooperación, porque es una cooperación, hay gente que estuvo, varios luchadores estuvieron apoyándonos, están apoyándonos, hay algunas organizaciones que no puedo decir nombres porque pues son goles, pero el Herradero, pues no digo nombres, pero el Herradero nos está apoyando también, hay algunas instituciones que están aportando para el RIN, es algo socialmente muy bonito y les agradezco a todos los que quisieran llamarnos al 3333-68-7973. Esto para solicitar algún boleto. De cualquier manera en la entrada va a haber taquilla. Empieza a las 2 de la tarde el evento. Las luchas comienzan a las 4:30, pero va a haber carnitas, va a haber comida, va a haber tortas ahogadas. Es el 3333-687973 con Francisco Ruiz o con quien les conteste. Ahí pueden hacer sus pedidos de boletos, se los llevamos a su casa. Es, la verdad, una lucha por un riñón, así le llamamos, le quisimos poner, van a estar varios luchadores, vamos a invitar a Chava Macías saliendo del programa, tiene que salir corriendo para allá, porque si no, le voy a poner una falta. Un ratito, estaremos ahí. Oye, Tocayo, la gente siempre cuando hablan de lucha libre, le interesa mucho qué luchadores van a estar con ustedes. Y digo, eso hay que hacerle un programa porque la gente sí le interesa mucho de repente saber las rivalidades que puedan llevar ustedes. Sí, claro que sí, nada más. Mira, en este caso, las como son, es una donación. Probablemente en las siguientes luchas vamos a intentar con la venia de nuestro querido amigo Salvador Macías que nos pueda echar la mano. Sí, es un doctor en ese medio y yo creo que conoce bastante del término para que se pueda plantear así mejor. Tocar. Claro que sí, mira, es una lucha, son luchadores independientes, no pertenecen a ninguna asociación, pero me parece que va a estar Rey Misterio, que es quien le va a hacer un es una sorpresa, que lo estoy diciendo a radio, le va a este niño que le encantan las luchas, le va a llevar una máscara, le va a hacer un pequeño detalle, lo va a subir al ring y le va a regalar una máscara profesional. Excelente. Rey Misterio es quien va a estar con nosotros. Independientemente de eso, pues hay otro montón de luchadores, Maverick, los hermanos que son independientes, los hermanos Calavera, algunos luchadores que no tienen gran renombre, pero que son muy buenos luchadores, y les garantizamos que por 20 pesos, que es la cooperación, no, nada. O sea, por 20 pesos se van a dar una divertida, pero mejor que ni los enanos, mejor que ni los luchadores. Van así a estar es, muy así bien. Es. Bueno, pues ya lo sabe usted para que esté al tanto aquí con nosotros, el teléfono ya lo tienen anotado aquí. Lucha por un riñón y vaya que mucha falta nos hace, ¿no? Digo, yo ahorita precisamente me tocas una fibra que a un amigo le acaba de pasar con su niña, le acaban de detectar un mal del riñón y la verdad es que se le desplomó el mundo. Le digo, no, vamos, hay que tener fe porque la verdad es que pues nadie está exento de tantas cosas que hay ahorita, los riñones son los que... Lo terrible de esto, te decía hace rato, fuera del aire, nos echamos una cervecita y no pasa nada y el riñón es el que la recibe. Hay algunas veces en las familias que están económicamente estables, no digamos que están pudientes, pero con una cosa de estas, como la niña de tu amigo, se les viene el mundo encima. Claro. Se les acaba la... En este caso, Lalo tenía los dos riñones dañados ya, ya no están funcionando en las diálisis a Lalo, y una tía le va a donar un riñón, pero el problema es la operación. En el hospital civil cuesta 70,000 pesos porque de todos modos se cobra. Claro. Entonces son cuestiones, estamos organizando eventos. Teo González, por ahí quiero mencionarlo. Teo, un saludo para ti donde quiera que estés. Nos acaba de regalar una función para, claro, que no interfiera con sus actividades de temporada. Nos acaba de regalar una función a la asociación como tal. Y le agradezco muchísimo, luego estaremos por medio de Salvador Macías agradeciéndoles a ustedes, Salvador es el titular, pero a ustedes todos en general, muchísimas gracias, y estaremos avisándoles y con tiempo de anticipado de este nuevo evento que haríamos con el señor Teo González, pero es todo para la sesión y para ayudar a los niños. No, y Paco, fíjate que aquí, bueno, pues tenemos este programa especializado en lucha libre, solamente se habla de ello. Correcto. Se meten algunos otros chismes y estas cosas, pero ya lo personal... Regularmente, no, porque sí los escucho, sí. No creas que me puedes ver la cara. No, por supuesto que yo sé que mucha gente que hasta me apedrean el afuera, pero sí es importante cómo va de la mano, y yo esto lo voy a decir al aire también, porque... La lucha libre es uno de los deportes más nobles y que más ha cooperado, porque simplemente cuando hay una desgracia en algún luchador, ellos se unen para hacer algo. Cosa que yo se lo criticaba, y digo, por ahí se enojó alguien que es futbolista profesional, y que dije, bueno, no me importa, mi hermano, pero es que la verdad, ustedes es ganan cierto. Más, ganan 10 veces más que un luchador, y de repente los invitan y se van de divos. ¿No? Más o sea, de 100 veces, Tocayo, más de 100 veces. Yo creo no, que no sí. Y es que él no era tan destacado, ¿no? Yo no estoy hablando de Benjamín Galindo, que de repente él pudo haber ganado miles de pesos. Desde ¿no? los novatos ganan muchísimo dinero, Tocayo, muchísimo. Bueno, más que el luchador cualquiera, ¿no? Porque de repente hay luchadores que ya están y les pagan, pero bueno, ellos hacen su labor. Y yo creo que esta labor que están haciendo y de cooperación, vale la pena reconocerse a los luchadores. La verdad es que mis respetos, porque quien sea... Que tenga esa manera de poder donar altruistamente esta capacidad de poder subirse a un cuadrilátero, la verdad, mis respetos. Y de veras, créeme que no están cobrando un solo centavo. Lo digo, no lo iba a decir, pero sí, ninguno de ellos está cobrando un solo peso. Les dijimos, les vamos a cooperar ahí para la gasolina. Y dijeron, si no, no importa, nosotros vamos por los niños y se están poniendo... Lo sabemos. De veras están poniendo la camiseta, están poniéndose las pilas y todo. Sí. Lo único que nos pidieron, así como va a haber, como es un evento que de las 2 de la tarde en adelante va a haber comida, va a haber carnitas, va a haber refrescos, va a haber tortas ahogadas, va a haber pozole. Nos dijeron, bueno, pues ahí sí nos invitan a comer después de la lucha, órale. Entonces sí, claro, están súper invitados. No, pero ganadísimo, están, sí, ¿no? Lo sí, tienen. Súper ganado. Y la verdad que sí. Esta gente hay que hacerles gracias por hacer el reconocimiento a ellos, porque son gente maravillosa que se merece todo. Okay. ¿Vas a preguntar algo? Sí, digo que vaya, que están yendo sin cobrar, que van a arriesgar la vida porque se la rifan en cada lucha, sí, y la verdad es muy aplaudible para ellos. Por supuesto, tenemos un paramédico, tenemos dos médicos profesionales, y tenemos todos los servicios ahí de principios, está una ambulancia, incluso va a estar con nosotros. para proteger la integridad de cada uno de ellos. Pero ojalá se están rifando, ojalá no se ocupen, pero están rifando el perfil, chaval. Claro, claro, claro. O sea, y yo, aparte es un requisito que debe de manejarse piden, siempre en cualquier evento, ¿no? Sí, siempre, por supuesto. Bueno. Pero me refiero a que se avientan unos topes que dices tú, y si no lo caches, el otro pelado, uno no sabe si lo va a cachar o si es cuate o no es cuate, porque hay rivalidades que dentro del ring se hacen serias. Sí, no, claro. Independientemente de que es un deporte. Se llevan a la vida real. Sí, exactamente. Oye, entonces, Paquito, de nuevo el domicilio y la fecha. Sí, como no, es el Juan Manuel 922, está entre, bueno, digamos, de Enrique Díaz de León yendo hacia Federalismo, 2 cuadras y media del lado izquierdo. O sea, está entre Enrique Díaz de León y Federalismo en el 922 de Juan Manuel. Y les voy a volver a pasar el número de teléfono, 922 de Juan Manuel. Y les voy a volver a pasar el día, es el día 8 de mayo, domingo 8 de mayo. Les paso el teléfono nuevamente para boletos o cualquier cosa. Es el 3333-687973. Entonces está para que... El domingo 8 todavía de mayo. Todavía hay tiempo para que la próxima semana otra vez le damos otro. Sí, sí, sí, sí. Hoy por él, mañana por nosotros, y ya lo sabe usted. Digo, aunque hay... ocasiones en que pues quisiéramos hacerlo todo, vamos haciéndolo por partes, porque para llenar el buche de piedritas pues vamos a ir colocando cada quien uno, ¿no? Sí, agradecerles de todas maneras nuevamente a todos ustedes por su, felicitarlos primero que nada por este muchas programa gracias. Tan lindo y delicioso que es, porque es un agasajo estarlo escuchando desde la casa, y súper honor estar aquí a ti, Paquito, que viniste. Pues muchas gracias, Paquito, seguimos en comunicación y adelante. Si el domingo gustas venir de nuevo, aquí te esperamos. Con todo gusto estaremos por aquí un ratito. Si ándale, pues vamos a ir a una pausa comercial. 36-13-27-27, 36-13-30-88. Pausa y volvemos. Hola, ¿qué tal, amigo? Les habla aquí su amiga Mariposa Rosa para invitarlos que sigan escuchando Super Libre por el canal 58. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. El acontecer deportivo vive en Canal 58. Entrevistas, reportajes, estadísticas, datos curiosos y mucha pasión, acompañado de un toque femenino, solo en La Matraca Deportiva. Jueves, 7 de la tarde, por Canal 58. La Matraca Deportiva, donde se vive el deporte al máximo. Si yo puedo tener a mi cargo una construcción, dirigir a los albañiles, tratar con proveedores y llevarlos a la escuela. Yo, además de trabajar, también puedo hacerme cargo de las labores de la casa. Preparar la comida y ayudarles con la tarea. Llama tu poema. Empieza ahora, firma el pacto. Nosotros por ellas. Visita gov.mx/nosotrosporellas. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Un saludo para los amigos de Super Libre y síganlos escuchando. Gracias, su amigo Fishman. Regresamos a Mundo Super Libre y rápidamente antes de ir a escuchar al sádico Paquito y compañeros, ¿qué les parece carístico y cibernético ganadores del segundo grupo de relevos increíbles ahí en la Liga Elite? Híjole, yo creo que sorpresivo. ¿Sorpresivo para ti? A mí se me hace sorpresivo, sí, cibernético. Porque sí, la verdad, digo, no sé si escucharon ser las transmisiones, a Cibernético lo siguen abucheando. Místico contra Atlantis, también la gente, no creas que lo veía así como que muy adecuado a lo que estaba viviendo la Arena México. En México son muy, muy, muy jueces. En especial el viernes manera. Es un público muy, muy especial. No, olvídate, porque digo, a pesar de que digan que no va gente conocedora, claro que sí, en México hay muchísima gente que conoce lucha, y cuando un luchador nomás no, ahí está el 29 de abril, la gran final en la Arena México, viernes. Exactamente, ¿no? Pues digo, yo creo que eso es lo que está manejando ahorita el Consejo Mundial de Lucha Libre. A algunos les gustará, a otros no. A mí se me hizo sorpresivo. A mí lo personal se me agradó mucho la eliminatoria. Y Atlantis ya tenía en Atlántida a este... ¿Y quién se les zafó, verdad? No se les zafó. ¡Hubo el sototote! ¿Ah, sí? De parte del Gran Guerrero. Se pelearon al final el Gran Guerrero y Atlantis, que eran los favoritos, porque Atlantis lo ha ganado 3 veces este torneo. Pero es que hay una rivalidad tremenda con el haberle quitado la máscara al hermano Guerrero. Entonces... yo creo que no es pieza el Gran Guerrero para Atlantis, si se le pone con las máscaras, lo acaba. Si ha acabado con otras grandes leyendas, ¿no? Entonces, ¿y quién? Pues bueno, ¿y quién ganará este gran torneo? A ver, ¿tú, Alejandro? Híjole, la verdad, yo lo veo muy parejo. Ay, carico, Místico y Sinifisto. Yo ya voy con el Ciber. Híjole. ¿Tú? Ahora sí que... yo creo que... No es el mejor luchador del mundo. No, ya sé que no. Pero creo que van a ganar, no sé por qué Ciber. Siento. Sí, Ciber. ¿Sí está Jenny usted? ¿Quién opina? El Ciber también. Pásale el micrófono, Venegas. Ay, ahora Venegas. No, vas a andar poniendo un lado a otro. Me vas a regañar. No, es que tengo a mi niña aquí en las piernas, por eso no me puedo mover, señor. Bueno. Sí, pero voy por el Ciber. ¿Y tú? Sin miedo. Yo veo muy parejo. Pero también creo que, a pesar de que Cibernético no es un luchadorazo, creo que también ahí puede haber algo. O sea, yo lo veo muy, muy, muy parejo. Pero si nos pusiéramos a hacer una balanza, creo que también ellos podrían ser. Bueno, pues a ver, Paquito. Bueno, yo, bueno, independientemente, perdón, Tocayo, somos dos Pacos y me anticipé. ¿Tú bien? Yo igual, yo también creo Ciber? Que por Cibernético así. A ver, esto, Paquito. Mira, es que el Consejo Mundial de Lucha Libre, y como mucha gente lo puede pensar, se está volviendo muy predecible, porque digo, se está impulsando al Cibernético. Sabemos de antemano que no lucha como lo hace la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tiene un poder impresionante de acarrear a la gente. Solo que en México pues es diferente. Digo, el Consejo Mundial de Lucha Libre sabe perfectamente cómo manejar los huestes, pero en este caso pues si eso llega a suceder, vamos a ver en qué queda. Yo no tengo un favorito así, la verdad, es como para decirte me quedo con ellos. Si es una mancuerna en la cual, bueno, pues yo nunca me imaginé verlos en el Consejo Mundial de Lucha Libre. No. Incluso en la AAA, pues cada quien tenía su rango allá de aquel lado, pero Cibernético ha llegado con el pie derecho al Consejo Mundial de Lucha Libre. Y pues vamos a ver, ¿no? En qué termina, en qué culmina todo esto, porque y vaya que tiene. Muy bien coordinados, Tocayo. Hasta la máscara con cuernitos sacó este Carístico. Y sí, aparte, tiene experiencia ellos, Cibernético y Carístico. Pues fíjate que sí, aparte se pueden conjuntar los estilos. Porque independientemente de que no les guste, pues pueden dar la sorpresa, ¿no? Ese, les digo, para mí fue una gran sorpresa. Pues viernes 29 de abril, gran final, allá en la Arena México. Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y ahora vamos a hablar con el Sádico, ¿no? Le entrevistaron ustedes. Estuvimos ahí platicando con el Sádico después de esta gran lucha que nos dio. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Vamos. Super Libre. Amigos, Super Libre, estamos con Sádico, quien ha defendido su campeonato con uñas y dientes, con poder, con energía, con fuerza, y nuevamente es campeón. Así es, ahí está el resultado de la lucha que quería dar. Más que nada, pues la verdad me sorprendió lo del técnico México, que la verdad hasta me reconoció que le gané bien, pues, porque yo sé ganar bien. Más que nada, pues ustedes saben que yo lucho, cuando lucho el campeonato es porque voy a ser bien, no voy a ser con trampa ni con nada. Mágico me dijo que la cabellera, no sé, eso más adelante, no sé qué voy a hacer, pero pues aquí está Sádico para lo que él quiera. Oye, aparte de felicitarlos a los dos porque dieron un buen encuentro, y como yo siempre se los he dicho, digo, no pedirles, exigirles, una lucha de campeonato requiere de muchas otras cosas para poder hacer un emblema de lucha y que se quede grabado en la gente, principalmente, que se dio cita a pesar de los pesares, y se aplaudió, se les entrega, y la verdad reconocerle que los dos hicieron un gran esfuerzo, pero como les decía yo en la transmisión, Sádico es el que tiene todo el compromiso para poder sacar avante y retener ese campeonato. Así es, pues, como dices tú, a pesar de todo lo que pasó ahora, los eventos que tuvo, pero pues yo siempre saco una lucha, no sea... A mí no me importa si claro, o sea, tiene que importar con la gente, pero como ahora que no, por los compromisos que hubo en muchos lados, pues yo saco una lucha como es. ¿Por qué? Porque la gente que está pagando por eso viene a ver una lucha, y más como dices tú, una lucha de campeonato, donde va a haber arras de lona, llaveo contra llaveo, que eso fue principalmente en lo que yo estaba, más que nada mentalizado, concentrado, porque yo quiero una lucha de campeonato, quiero darla en arras de lona, una lucha de llaveo contra llaveo, y... demostrar a la gente que sí sé y que tengo para eso y mucho más. Así es, no defiendes tu campeonato con mucha frecuencia, pero cuando lo has hecho cabalmente. Y bueno, hoy te enfrentaste a un gran luchador mágico que demostró que tiene conocimientos, que tiene tablas, lo derrotas y la gente los premia con dinero. Así es, la tradición, yo pienso, una lucha bien trabajada, una lucha luchística de llaveo contra llaveo, una rendición que aguantamos los dos. La verdad, pues se reconoce con una aportación, pues, de un dinero, una propina, una premio. Pero la verdad, más que nada, a mí lo que me agradó y lo sigo diciendo es que Mágico tiene un buen reconocimiento a lo que digo, y la verdad, eso se le agradece. Pero a cambio de eso, pues aquí está el rudo, el sádico, que no se le va a dejar en lo que quieran, las cabelleras de campeonatos, de retiro, lo que quiera, aquí está el sádico. Demostró ser profesional precisamente Mágico al entregarte esta noche, ponerte el cinturón, y como él lo dice, no es porque me humille, es por reconocer precisamente que le acabas de ganar bien en el cuadrilátero. Y yo creo que eso, lo que los vivimos, los que lo van a ver y los que los pueden ahora sí que consultar precisamente los videos, se van a dar cuenta de que ustedes prepararon esto para gusto del público, y la verdad, felicitarlos a los dos. Así es, pues más que nada, también aquí en los vestidores me dijeron que estuvo bien en la red de lona. Se veía mucho poco, pues, de lo del llaveo contra llaveo. Y más que nada, yo quiero seguir la escuela del Consejo Mundial, ¿no? Llaveo contra llaveo y sacar más llaves diferentes, porque hay muchas, muchas, muchas diferentes para hacer llegar a ser alguien reconocido, y más que nada, pues, como luchísticamente sacar una buena lucha. ¿Cuánto tiempo llevas ya con este campeonato? Ya cumplí 2 años y medio. Es la quinta defensa, esta que me acabo de entrar. Ya eran 4 atrás y esta es Mágico. Pero pues, los que vengan, el sádico tiene para este y para muchos más. Le gané a un maestro, porque yo sé que es maestro Mágico, y la verdad tiene mucho arras de lona reconocida atrás, y la verdad, yo no tengo mucho aquí en la empresa, pero lo que tengo he aprendido de mucho, y no nomás de él, sino de muchos luchadores que vienen aquí, tanto como de México como de aquí. Tenemos buena escuela aquí en Guadalajara. Pues la verdad, aparte de felicitarlos, digo, el compromiso va a salir para sádico, porque los campeonatos te dan un impulso todavía más arriba. Yo creo que van a salir más rivales, y hay que estar bien preparados, como tú lo dices. Reconoces que no eres coliseíno, reconoces que vienes de otro lado, lo decíamos, el sádico viene de la Arena Jalisco, pero bueno, eso ya está quedando atrás, porque estás reconociendo precisamente que te quieres preparar, quieres estar con el Consejo Mundial de Lucha Libre y hacer historia. Así es, pues hacer una buena historia, como tú dices, el vengo atrás de otra arena, pero aquí ya estoy adentro en la empresa, y pues más que nada da el rendimiento. ¿Por qué? Porque el Consejo Mundial no te pide una lucha nomás así de la nada, o sea, pide un buen luchador, una buena lucha de llaveo, que es lo que te pide el Consejo, llaveo contra llaveo. Y creo que a lo que vi, mi lucha me agradó, y más que nada los compañeros, que la neta me dijeron que estuvo buena, que el llaveo contra ellos estuvo padrote, y pues que sigan adelante y echarle ganas. Muchos de aquí, hay mucha escuela aquí, y echarle ganas, más que nada. Mágico quiere tu cabellera, ¿para ti es prioridad la máscara de Mágico? Así es, pues me sorprendió mucho, la verdad, que Mágico me dijera eso de la cabellera. No sé qué onda, pero pues qué más una mascarita de Mágico que en la vitrina del sádico, que es mi cuarto. Más que nada, me gustaría que una fuera para acá, como tengo mi pinche cuarto lleno de póster y de campeonatos, de reconocimientos, y pues más que nada una mascarita ahí de Mágico, pues no caería nada más. Yo digo que estaba ardido en ese momento, y que pues probablemente lo dijo así intempestivamente. Se tiene que ganar esa rivalidad, se tiene que crecer, y hay que ganarse los honores de retarte por la cabellera. Así es, no nomás es decir, no, que la cabellera ya para la próxima semana la cabellera. No, como tú dices, la verdad es muy reconocido a ti que tú dices eso, tiene que ganarse ese lugar de esa cabellera si quiere, porque no nomás de llegar y una cabellera, ok, sí. No, hay que ganarse esos pinches honores, como tú dices, y decir que, porque a ganarle a un cabrón como soy yo, cuesta, y cuesta mucho sudor y lágrimas y putazo. Bueno, pues muchas felicidades, sigue siendo el campeón, lo defendiste cabalmente. Pues un saludo, unas palabras para tu público de Super Libre. Pues más que nada, pues la gente que estuvo conmigo, que yo vi que me está apoyando, ahí estamos, y que le echen ganas, no a las drogas, y al deporte, y echarle muchas ganas al deporte, porque es lo mejor que hay, y cero vicios. En su parte, el sádico, el número uno, el que no perdona, a huevo. Gracias, muchas gracias. señoras y señores, les habla su amigo Edgar Alejandro para invitarlos a que sigan de cerca la magia del deporte espectáculo, lo mejor de la lucha libre aquí, Super Libre, el mejor programa de la lucha libre. Get your motor running. Inicie el día bien informado en Canal 58. Todo en noticia. Un equipo profesional de periodistas le mantiene informado. Todo en noticia. La noticia como es. Lunes a viernes, 7 de la mañana por Canal 58. XEAB. Canal 58, transmitiendo 10.000 watts de potencia en el 580 de amplitud modulada. Desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio. Siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Universo 2000 Junior. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Sansón. Y con ustedes, El Cuatrero. Y juntos somos... ¡Los Dinamita! Los invitamos a que escuchen el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Libre. Solamente por Canal 58. Carry on my wayward son. There'll be peace when you... Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. Regresamos, amigos de Super Libre. Tenemos cortesías para hoy domingo y para el próximo martes. Y recuerden que el primero de mayo, niños, un pesito, Paco Espinosa, ¿eh? No hay pretexto. Para que no vaya con que a Chichita la bolsearon, sí. Y luego después andemos con sandeces. Un pesito nada más. Un pesito nada más. Para los que tienen familia numerosa. ¿Qué vas a decir algo, Venegas? Nos comentaban hace poco que 10 pesos era caro, porque llevaban hasta 10 chamacos. Ahora de a peso yo creo que sí les va a ajustar. No, pero fíjate que antes las familias tenían de a 10 y los jefes pues sí se las, sí, se no, la pensaban, ¿eh? Cómo no, sí, pero ahorita era son menos. Era, ¿no?, otra economía, otros tiempos. Bueno, tenemos en la línea al invitado que iba a estar con nosotros a las 2 de la tarde. Creo que no nos entendimos bien. Supermáquina, buenas tardes, bienvenido a Superlibre. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos? ¿Tuviste miedo? ¿Qué onda aquí con los Superlibre? La verdad que sí. No te creas. Tuve por ahí un problemilla y mil disculpas, no alcanzamos a llegar, pero aquí estamos a sus órdenes. Oye, la gente estaba, quería platicar contigo, en la semana nos decían que te invitáramos, bueno, pues ya será más adelantito. Platícanos, ¿cómo llegaste aquí a la Arena Coliseo? No, aquí, a entrenar. Mira, yo, llegué ahora sí que, yo antes jugaba fútbol, en el Atlas, allá en... ¡Ah, buen equipo! ¡No, pues te consagraste! ¡Bravo, bravo, bravo! El mejor equipo de México. Aunque sí. No ha ganado, pero bueno, ya ganará algún día. Vamos por los 70. Sí, ahí estábamos entrenando. Bueno, yo estuve entrenando un tiempo ahí en el Atlas, acá en el Paradero, en el antiguo club del Atlas. Hermosísimo. Pero para nada, me apoyaba mi papá. Él siempre me decía que me apoyaba, pero para la lucha a él le gustaba mucho a mi papá. Sí. Y en su momento pues me trajo aquí con el Diablo Velasco, a regañadientes yo, no quería venir, la verdad. Y un tiempo lo estuve alternando el fútbol y la lucha libre. Hasta que me di cuenta que pues mi negocio aquí era en la lucha libre, me dijo el Diablo Velasco que sí tenía cualidades para esto y de ahí empezamos hasta que debutamos en esto. Luchadores de tu camada, recuérdanos. De mi camada pues están, del tiempo de nosotros es el Ángel del Silencio, el Asino Negro, Celeste, Cinta Negra. Sí, Cinta Negra, fíjate. Sí, ahí va la Araña Atómica, el Sultán, el Leopardo. Son un montón de luchadores. Unos siguieron, otros se quedaron a la mitad. Pero sí, son algunos. Oye, la verdad, Cinta Negra luchaba primero como el cordobés, ¿te acuerdas? El cordobés, es correcto, él luchaba como el cordobés, posteriormente se enmascaró como Cinta Negra. Ok, luego llega la oportunidad, vas tú con Comando Ruso, hacen en pareja a la Ciudad de México, ¿verdad? Aquí en Guadalajara. Sí. El señor Plata, Rey Plata, que en paz descanse, nos juntó a mí y a otro chavo que nos parecíamos demasiado, pero la verdad, no éramos más que amigos. Ajá. A no ser que se haya brincado el toro de algún lado, ¿verdad? Pero no creo. Ajá. Pero nos juntaron aquí, empezamos como los comandos rusos. Sí. Y rápido fue aquí nuestro debut y a los 6 meses nos llevaron a México, o sea, nos dieron de México y perdimos aquí las cabelleras antes de irnos a México con Gran Cochise y Américo Roca. No, pues mira, buenos luchadores. Nosotros éramos unos novatitos, pero les dimos peleas. La arena estaba a reventar. ¿Tú te acuerdas de las entradonas de aquellos años? Sí, no, pues se abrieron las taquillas a las 3 de la tarde, sí. Pero la gente estaba como 1:30 ya ahí. Y eran las colas hasta el... casi hasta la calzada, mano. Sí, ¿no? Y la vendimia espectacular también, ¿recuerdas? Sí, claro, ¿no? Riquísimo, mano, las tortas, el viejo que vendía aquí tacos de birra a la vuelta, qué rico. No era, no, algo rico. Pues ahí nos vieron, te digo, y después de ese desempeño que tuvimos muy bueno aquí en Guadalajara, nos mandaron llamar a México, y en México trabajamos como 2 años de parejas. ¿Por qué rompió la, fue a causa del temblor? No, fíjate que yo me fui poquito antes de lo del temblor a Tijuana, porque por invitación de José Torres, el otro Super Máquina, que en paz descanse, uh-huh. Sí lo recuerdas, ¿no? Sí. Él le dijo a Kiss, que es su compadre, que quería sacar un Junior, y como él nunca tuvo hijos, entonces más o menos Kiss estaba en México, cuando hizo campaña en México, y me comentó, me hizo el ofrecimiento, y le dije, sí, con gusto, y me fui a hacer temporada allá a Tijuana, pero ya con... Ya yo di las gracias en la empresa y le dejé el nombre al que era mi pareja. Yo me fui allá y ya fue donde me enmascararon como Super Máquina Junior en Tijuana. Paquito Espinosa te quiere para saludar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Un placer saludarte esta tarde. ¿Cómo estás, amigo? Pues aquí dándole al calor completamente, digo, no al calor, sino más bien haciendo las huestes aquí en el programa de Super Libre, a pesar del calor. Oye, y vaya, ¿qué recuerdos tienes precisamente en la lucha? Un luchador está lleno de anécdotas, yo siempre se los he dicho, de lo que vive. Un luchador es de anécdotas. Platícanos algo precisamente con Comando Ruso que te pasó. Algo con mi pareja. Híjole, vas a creer que... Algo, pues una vez que íbamos a Monterrey y llegó el camión a hacer una parada, nos echamos un cafecito. Ya, no, súbanse, ¿no? 15 minutos, nos subimos, ya yo me senté, pues traíamos toda la gira, pues bien cansados, ¿sabes? Ajá. Yo me subí primero que él, me senté, y en cuando me senté, pues, me quedé dormido. Y hasta que llegué a Monterrey, volteé para atrás. Oye, pareja, pues ya, ¿cuál pareja? Nos dejamos allá. Y vas a que, ya como a las 2 horas, yo, pareja, llegando ahí al hotel Nuevo León, allá en Monterrey. Pareja, ¿por qué me dejaste? No, pareja, tú. Le has dicho al chofer, le digo, no, yo el chofer ni me acuerdo ni a qué hora se arrancó. Esa es una de tantas, mano, lo dejamos allá, mi pobre parejón. Pero sí se alcanzó a llegar a luchar, sí. No, es que, digo, viven precisamente todo el día y aparte de que se exponen en un cuadrilátero, pues tienen que tener ese roce social con todo mundo y vaya que esos recuerdos son imborrables. No, y aparte que en aquellos años diario trabajábamos casi. Sí. Y aparte, pues imagínate aquí en Guadalajara toda la semana, donde fuera, o sea, era luchar casi toda la semana, en el norte, en el Pacífico, en donde quiera. Entonces, pues digo... suceden ese tipo de situaciones, ¿no? Ya ahora después nos acordamos y nos daba risa, pero en su momento, pues sí, chusca, ¿no? La cosa ahí. Oye, y qué buen ojo tuvo el Diablo Velasco. Dijo, este es tu negocio y todavía sigues en él. El Diablo Velasco, me acuerdo muy bien, una vez para el Día de Niños, hubo una función en el México 68 y nos llevó a los más adelantados de aquí, él nos daba oportunidad. Ya los que estábamos casi para debutar o que ya nos veía, pues, que estábamos medio bien, nos llevaba y hubo una función para el Día del Niño. Y ahí nos vio luchar, a mí y a mi pareja, y en cuanto nos bajamos nos dijo, ustedes tienen para ser grandes en esto de la lucha libre. Así como te decía, así como nos tocó suerte a nosotros y que gracias a Dios pudimos destacar en este ambiente, había gente también que no servía para esto y era muy, muy legal el Diablo Velasco. Él decía, ¿qué te dedicas? ¿En qué trabajas? No, pues que en eso. Zapatero. Síguele, zapatero tu zapato, porque para esto no sirves. Sí, así de legal era el Diablo Velasco. Sí, nos platiqué por un salta todo eso que les decía, ¿tú qué dejes a esto? Ah, pues sigue ahí, porque aquí en la lucha no. Sí, de veras. Pues es que era más honesto, ¿no? Sí, claro. Sí, ya ves que ahora ya todos son maestros y todos nada más por timar, tristemente, por timar a los compañeros. Ya a los jóvenes que quieren ser luchadores. Ya muchos, hay muchos gimnasios chiquitos, o que se dicen ser gimnasios y ya que maestros, y no es cierto. Es el empezar en la lucha, son varias etapas, sí. Y unos ya directamente les enseñan la lucha libre. Yo me he enterado de varias cosas, me da tristeza, porque pobre chavo, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿te tocó luchar con el Torbellino Negro a ti también? Claro, ese es de mi época, nos damos sí, buenos agarrones. El Torbellino Negro. Estaba Ráfaga, el papá de Ráfaga también. Sí, Eclipse igual, ¿no? Eclipse, Flash, los Flash. Los Flashitos. Sí, empezaba también el Toro Blanco, el papá de Rush, sí. Arturo Muñoz. ¿Así luchaba Toro Blanco? Toro Blanco. ¿Así luchaba? Sí, aquí luchó. Así luchaba precisamente. Sí. Oye, y fíjate que por eso quería que estuvieras aquí, porque hay una cosa que hay que ponerlo, y también con nuestro invitado que ya llegó. Digo, ya no se puede tener toda la vida, sí, no, viene, una camisa muy fea, pero bueno. Viene muy elegante. Viene con una playera muy fea. Ya platicaremos mejor que de traje. Pero el único defecto que le veo. Yo quería hablar precisamente acerca de cómo sienten hoy la lucha libre, porque la verdad es que pues a ustedes no les regalaron nada, y vaya que tuvieron esa hegemonía con los maestros que les exigían. Y ahorita hay jóvenes que de repente no valoran eso, se molestan con la prensa porque de repente nosotros no somos para ellos éticos por lo que decimos. Eso es lo que quería platicar contigo, porque vaya que viviste una época diferente a lo que estaba viviendo, claro, ahorita la lucha libre. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Sí, es que antes era lucha más a ras de lona, más llave contra llave. Se luchaba más, vaya. Y ahora hacen lances muy bonitos los muchachos, son muy buenos, todo, pero desgraciadamente como que se está perdiendo la esencia esa, ¿no? De la lucha libre, lo que es lucha libre realmente, porque ya en aquellos tiempos la gente estaba acostumbrada a todo eso, a ver, claro. Les encantaba ver, había luchas, ¿te acuerdas? Antes eran tres luchas mano a mano con límite de 30, una con límite de 30, sí, otra con límite de 40. Las primeras luchas. Las primeras. Sí. Y era a luchar, lo que era. Entonces la gente le encantaba, veía esas luchas. Así. Y nosotros, obvio, pues teníamos la presión esa de las luchas de abajo. Entonces pues, teníamos que dar buena lucha, nosotros también buen espectáculo, ¿no? Sí. Porque antes te digo, era lucha más a ras de lona, y ahora yo lo que veo es bonita, espectacular, pero ya es muy aéreo todo ya. Así. ¿No? Oye, me estoy acordando rápidamente, Arturo García también. Arturo García, otro. ¿Verdad? Sí. El maldito Galeno. El malito Galeno. El malito Galeno. Que sigue nomás malito, ¿eh? No, ¿malito? No, estamos recordando, ¿verdad? Pues, así es, amiguito. No, hay varios que si nos ponemos así bien en forma, haríamos una lista bárbara de luchadores. Pues, fuimos varios. Unos, te digo, se quedaron en el camino. Me acuerdo de varios que luchaban en las primeras, el Etíope, el Puma Aguilar, Domingo Ortega, el Tiburón, por ahí se acuerdan. O sea, Tiburón, que varios, era Capitán Garfio, sí, después. El Capitán Garfio. Él sí llegó a ir a México. Sí, allá perdió la máscara. Con el talismán la perdió en la Arena Coliseo de México. Sí, no sé. Oye, amigo, ¿te tocó el Príncipe Egipcio luchar con él? ¿El Príncipe Egipcio? Sí. No, me luché con el Egipcio, con Paco. Con Paco, paz descanse. Pero había otro también de la farándula, y vaya, hermano de Ringo. Ah, no, con él no me tocó luchar. Con Ringo, con Cachorro sí, inclusive les disputamos el Campeonato Nacional de Parejas como tres veces, no. Cuando éramos los comandos rusos, a Ringo y a Cachorro. Los comandos rusos. Que de vaya, señas le hacías al público, recuerdo. Sí, pero con el chavo no, con el que me comentas, sí lo conozco, al hermano de Ringo, pero no me tocó trabajar con él. Bueno, pues mi querido Máquina, a ver si vienes otro día, nos ponemos de acuerdo, porque hay mucho que platicar. Sí, hay que preparar algo. Con gusto, estoy a sus órdenes y nos ponemos de acuerdo, y con mucho gusto. Sí, porque la gente, la verdad, que te quiere escuchar más de ti, nos ponemos de acuerdo. Claro que y sí. ¿Y dónde te encuentra la gente? Ahí en la taquilla, ¿verdad? Aquí en la taquilla estamos a sus órdenes. Ay, que digan, aquí vengo con el Máquina. Es que acuérdate que el Diablo Velasco le dijo, estás apto para el negocio, y mira, ahí lo tienen todavía. Aquí estamos todavía, gracias a Dios, todavía dentro del ambiente, de lo que me gusta. Saludos a tu compadre, mándale. A mi compadre. A Estados Unidos. Ah, mi compadre Luis Valerio, si me estás oyendo, compadre, ya mero viene, acá lo esperamos. Muy un saludo bien. Y un abrazo para mi compadre, y aquí estamos a la orden cuando gusten, ¿eh? Ok, muchas gracias. Muchas gracias, amigo. Que estén bien, gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Pues mucho que platicar con Super Máquina. Claro. Más adelante, nuestro invitado ya está aquí, vamos a... Que viene de frac. Todo bien, nomás que esa player que viene trae Paco. Viene muy elegante. Pues no, es que no se puede tener todo en la vida y... Es un playerón. No, es un playerón, porque el hombre está así grande. Muy elegante. Si me la pongo, yo soy un playerón. parece que traes una bandera ahí. Te salen ronchas y te pones tú esa playera. No, nunca lo haría. Ya está aquí Jimmy Neutron con nosotros. Vamos a hacer una pausa comercial para arrancar de lleno la entrevista con él. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo El Eclipse, el más guapo de todos los rudos, para invitarlos a que escuchen la mejor lucha libre por su canal 58. ¡Hasta pronto! La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. A mí es lo único que me hace sentir segura. Yo siempre lo uso. Con condón disfrutamos sin preocupaciones. Yo de plano no salgo a ningún lado sin condones. Para adquirir VIH, basta con una sola relación sexual sin protección. Cuídate. Llama a Telcida sin costo desde cualquier parte pública al 01800. Super Libre. El mejor programa sobre lucha libre está aquí en Canal 58. No te pierdas las voces expertas de Botamán Espinosa y el comentario intelectual de Alistair AB. Canal 58. Guadalajara, Jalisco, México. Fortuna tus manos a través de las páginas de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. 690. Hoy mi plan es pasarla bien. Pero si no te cuidas, no la vas a... una vida, tu vida. Guardes el agua y tápalos. Voltea cubetas y botellas y tira lo que no te sirva y pueda acumular agua. Para mayor información visita www.gob.mx/Zika. Radio, la mejor estación, Canal 58, super... ¿Quién habla? El mejor luchador de México, de Mezcala de la Asunción. Ringo Mendoza. Mi querido Ringo, ¿cómo estás? ¿Dónde está mi sobrino por ahí, Neutrón? ¿Cómo está, tío Lingo? ¿Todo bien aquí, escuchándolo aquí, tío Lingo? Qué bueno escucharlo también, acá estoy en mi pueblo de Mezcala de la Asunción. Eso, gracias, gracias, qué bien, qué bien. Y qué bueno que, pues, que te acuerdas de toda la gente y todo, como Candidata Baby y todo. Claro que sí, claro, ahí estamos, ya sabe que son anécdotas que no se nos olvidan y a darle. Echarle, bueno, tío Lingo, echarle. Ya, yo ya le voy saliendo acá la enfermedad. Qué bien. Prometí ir al programa ya caminando y parece que sí se va a lograr. Qué bien, qué bien. No, a todo dar, ¿eh? Un gusto, qué bien. Y echarle las ganas, porque ya sabe que estas rehabilitaciones son las que más pesan. Le echo muchas ganas para hacerlo. Sí, pues ya gracias a Dios, ya las 3 operaciones que me hicieron las cervicales, ya cerraron, ya estoy bien, ya estoy mejor, ya hago ejercicios con todas las terapias que me dicen allá al hospital. Sí. Y voy al pie de la letra y levantaba fuerza a las piernas, a la cadera, y me dijeron, tómalo con calma. Ahí sí, va. Sí, pero gracias a Dios, ahí vamos todos con calma, ahí vamos bien. Pues qué bueno, tío Ringo, y la verdad... Un gusto saludarte de nuevo y el próximo sábado ahí vamos a dar una vuelta a Mezcala, ¿eh? Cuando gusten en su casa, ya sabe que los espero, porque yo también, muy bien. Muy bien. Saluda a tío Ringo antes de que se vaya Paco Espinosa. Profe, ¿cómo está? Un saludo. ¿Cómo estamos? ¿Quién habla? Paquito Espinosa. ¿Qué pasó? Dice aquella... De México, mi brother chulo, ¿cómo estamos? Muy bien, profe, pues aquí saludándolo, y ya sabe, bueno, que esta es su casa, porque si la de nosotros está en Mezcala, pues la de usted está aquí en la calle Independencia 324. Muchas gracias, igualmente, porque vengan, ya saben, a mi sobrina también, a Jenny, Alejandro, a ustedes, a Chavita, Paquito... Pero que se traguen el caldo de tilapia, profe, porque luego no andemos con sandeces. No, aquí estamos a 2 cuadras de la laguna. ¿Qué hubo? Aquí nomás manda mi primo, trae cubetas llenas y... ¿De tilapias? Panzas van a faltar para comer. ¿Qué hubo? Bien asaditas. Sí. Pues qué bueno, tío. Pues dentro de 8 días, ahí nos vemos. Parece que se cortó, se cortó. Bueno, pues está tío Ringo que nos vuelve a invitar, ¿eh? Dice que no le quedemos mal próximo sábado, ¿eh? A ver cómo. Alejandro, que no quedes mal. No, vamos a hacer lo posible. Alejandro. Ay, Alejandro. Vamos a hacer lo posible. Es más, pues, pero si Alejandro no va, yo no puedo ir. No, pues te vas ahora, que se quede. Tenemos saludos. Vamos a hacer lo posible por ir. Tenemos saludos, Jenny. Así es, dice Juan Ramón Martínez Álvarez. Saludos a todos en la cabina. Ángel Solitario le manda muchos saludos a todos aquí en la cabina, en especial al tío Lingo, que dice que lo está escuchando ahorita, que lo estaba escuchando. Saludos. Guillermina Ángel Martínez dice, saludos a todos en la cabina, me caen gordos los rudos por montoneros. Adoro eso. A los técnicos. A los técnicos implacables. Se llama equipo, trabajo en equipo, si este país trabajara en equipo, todos fuera diferente. ¿Y rudos? Dice que su ídolo es Freezer, que Botamán, por favor, invítalo a la cabina y le invitas a ¿al ella petacón? También. Que quiere ver al petaca. Freezer. Al petacas. Ah, no. Freezer. El otro es Reiko. Es, ya anda mal este domingo. Este nada más anda viendo. ¿En qué anda pensando Botamán? Así es. Hugo Alberto Medina dice, saludos a todos en la cabina. Y me piden que repita, por favor, el domicilio donde da la lucha libre. Es Puerto Melaque 4040, Colonia Lomas del Gallo. 4042. A 4042, Colonia Lomas del Gallo. Exacto. Con Neutrón, directamente. Claro que sí. Y también Omar Martínez dice que suelte prenda el patrón de la Jalisco para los boletos, por favor. Ah, dueño de la arena. ¿Qué puedes hacer? A ver tú, pues con el dueño. No, bueno, pues ni cóbrale los boletos por los dibujos. Mira, lo que pasa es que quedamos de hablar con él porque él trae un evento para el día primero, él quedó de comunicarse formalmente para traerlo aquí y ver cuál de los luchadores lo puede acompañar, y entonces ahí sí lo podemos vacunar, porque ahorita si lo vacuno el abuelo me pone el techo en otro lado, ¿para qué les cuento? Bueno. Sí, también dice Don Colchón, saludos a todos en la cabina. Araceli Navarro, la señorita que ganó la playera, también nos manda saludos. También tenemos la dirección para Lucha por un Riñón, que nos piden que la volvamos a decir. Es el teléfono es 33 33 68 79 73, con Francisco Ruiz, y la dirección es Juan Manuel 922, para el domingo 8 de mayo, y tenemos 3 cortesías dobles que nos están poniendo aquí, que no las regalen, que las compren, bueno, porque es para una buena opción. Ah, pues si no, Paquito, sí, igual, el dinero igual, se lo hacemos llegar a Paquito. Igual, el asunto aquí es que si las quieren comprar, muy bien, si no, están las 2 cortesías, y si quieren llevar otras, si quieren invitar a otras 2 personas, que compren las otras 2, no hay ningún problema. O sea, aquí y Verónica Velasco nos manda muchos saludos aquí en la cabina, un saludo a Botamán de parte de ella, dice que le gusta mucho el programa. Gracias, gracias, pues es el labor de equipo. Hay que invitar a la que dijo que le caen gordos los rudos, a la porra técnica implacable. Pues nomás son 3, nomás son 2. Nomás son 2. Le tenías que mover a la cloaca. Y también le manda muchos saludos a Paco Espinosa, Luisa Yanay García. La China, claro. Así es, le manda muchos saludos a Paquito. Saludos, y un saludo, fuerte chinita. Abrazo. Muy bien, vamos a escuchar a Okumura, que el martes pasado ahí va los tradujo a los sus paisanos, ¿no? Sí, es muy buena entrevista, Botamán. ¿Te gustó? Sí. A mí sí me gustó. Muy divertido. Oye, pero los japoneses que ya nos gustan las zapatías, eso sí aprendieron rápidamente, ¿verdad? Me Guadalajara número uno y las mujeres zapatillas. No, me encantó cómo agarraba Botamán y pasaba el comentario, y luego le preguntaba el otro. Botamán estaba fascinado oyéndolos hablar. Sí, pero, pues, Botamán, tú entendiste todo. No entendí, pero como era, te redujo todo. Vamos. Es que piensan que Botamán habla japonés. Claro. Pero por favor, señores, nomás el chale tiene el ojo. Vamos a escuchar a Okumura. Amigos de Super Libre, estamos con Okumura, que viene con todo, con sus paisanos. Bienvenido a Guadalajara, Okumura. Muchas gracias nuevamente. Estamos contentos de regresar, participar en la función de Arena Coliseo de Guadalajara. Y ya hoy pudimos lograr ganar esta lucha. Pudimos demostrarle al público de Guadalajara nuestra calidad como luchadores. Me preguntas, ¿cómo se siente él aquí en México? Rey Shua, México, que te suga esta te imano yo, imano, sin que yo, una retiquita todo mundo, todo es. Una retiquita, pero solo la mini no tiene, don, viven y tic-tac. Ya está adaptando, ya México, ya 3 meses, ¿no? Pasó, ¿no? Ya conoció bien de México, ¿no? Y ahorita, ya bien, ya, está cómodo estar aquí. ¿La altura en México te ha afectado? Fuji Tenshu から見て, México は高地で, Guadalajara はね, ちょっと México 地方ではないけど, 高地で, こう, 体調とか呼吸の面で, どうですか? もう慣れたと思うけど。 No problema, はい。問題ないですね。 いや、no, no hay problema, ya mucho tiempo aquí está. Ok, la lucha mexicana, ¿cómo la sientes? Alternativa de este año, desafortunadamente no pudo ganar este año, ¿no? Pero ya se quedó hasta último ganador de grupo de su grupo, ¿no? Entonces, y ya mostró su caridad. Desafortunadamente no pudo ser ganador, pero ya mostró su caridad como luchador. ¿Tú cómo los ves, Okumura? Ya hoy viste, ¿no? Sí. Pudimos ganar esta lucha, demostrar nuestra caridad como luchadores, pero no 100%. Eso, primer paso, paso por paso, vamos a seguir ganando. Estamos buscando nuevamente gran oportunidad aquí en CML. Oye, Okumura, los ingobernables, vienes muy molesto con Rush. Sí, así, o sea, con todos, ¿no? O sea, ellos ya figuras máximas, figuras de Consejo Mundial de Lucha Libre, pero nosotros ya somos internacionales, ¿sí? Podemos ser retadores de contra de ellos, ¿no? O sea, ¿por qué no se puede? O sea, podemos, ¿sí? Vamos a seguir buscando gran oportunidad nuevamente aquí en CMRD. Ahí viene la lucha de aniversario, hay que estar ahí, ¿no? En septiembre. Así es, claro, estamos listos, estamos dispuestos, ¿no? Homenaje a dos leyendas, ¿sí? 4 contra 4, México contra Japón, ¿no? Aficionados aventaron dinero. ¿Por qué? O sea, no pudimos ganar, pero buena lucha, estuvo buena lucha, ¿no? Sí, pero nosotros tenemos que ganar, o sea, no solo buena lucha, tenemos que ganar, como hoy. Pues denles las gracias, bienvenidos a Guadalajara y los esperamos. Yo, pues, Guadalajara, ni tomata. Arigato gozaimashita, mata omachishite masu. Arigatou, Guadalajara, boku, ichiban suki nande. Fujin dice que le gusta más aquí en Guadalajara. Número uno, Guadalajara. Sí, sí, Río y Orikokono ga suki nande. Raijin dice que le gusta más que Japón, dice. Guadalajara, le gusta más Guadalajara. Guadalajara, mucho bonita. Mujeres muy bonitas. Muchas gracias. Bienvenidos. Botamán, no se te entiende mal. Pues que estoy hablando japonés, honesto. Ah, chingada. Ahora resulta que con los ves? Hot dogs, así todo el mundo, ¿no? Pues qué bueno, Okumura, ¿no, Venegas? Sí, muy buena entrevista y muy divertida sobre todo. Sobre todo muy divertida, la verdad. Queriendo agarrarnos, abrazarnos. No, mejor aquellos, ¿te acuerdas? La pueden ver en en la página de Super Libre y también en la de Ras de Lona, para que vean que sí es cierto que estuvimos que ahí. Que sí trabajas, ¿no? Como otros, ¿verdad? Que sí trabajas. Hay más saludos antes de ir a la pausa, señoritas. Sí, sí, sí. Me comentan por aquí que hagamos alguna mención sobre Ray Mendoza. Por ahí a Paquito le preguntan. Ah, bueno, es que la semana pasada lo comentamos en la transmisión, ¿no? Creo que estábamos así diciéndolo. El aniversario número 13 de Ray Mendoza, el cual, pues sí, se le recuerda con cariño. Él, pues, hizo una gran trayectoria en lo que es la lucha libre. Vaya, un esfuerzo enorme de esas historias que también se pueden contar hasta en una película, ¿no? Porque de ser una persona muy humilde, que estuvo entrenando box de alguna manera para poder hacer algo en la vida, como todo aquello que queremos destacar, pues él se dedica a la lucha libre, y sí, en realidad, digo, es una de las maneras de poderle hacer un homenaje a un Ray Mendoza, que la verdad nos dejó hace ya 13 años, y él fue campeón mundial de peso medio de la NWA, campeón nacional semicompleto, y campeón semicompleto de la NWA, o sea que toda una trayectoria, y lo que manejábamos como algo muy curioso es que falleció su hijo, el villano segundo, primero que él, pero el mismo día, un 16 de abril, falleció del 99, después ya falleció Ray Mendoza, el papá ahora sí que de los villanos, la dinastía imperial como se le nombra y se le conoce a un Ray Mendoza que la verdad después fue referee y después perteneció incluso a la comisión, de box y lucha del estado lo que es el DF y vaya un reconocimiento para la familia y es que también don Ray Mendoza Jr. Lo tenemos en las redes sociales y también le hicimos llegar por ahí un emblema con una pintura y los hermanos, todos ellos, dice que estaba muy emocionado y muy agradecido toda la familia, ¿no? Muy bien, muy bien. Vamos a una pregunta, Jimmy, antes de ir a la pausa. Cuando el señor Neutrón ganó la cabellera de Sandokan II, y la gana Lastimador, si recuerdas. Sí, cómo no, fue una lucha muy dura. Salí muy lastimado y Y gracias a Dios, con el triunfo por delante, ¿no? Pues ahí está la pregunta y la respuesta inmediatamente. Y vaya que ese es un referente que a la gente no se le olvida cuando ve algo y se le queda marcado, que le gusta la lucha. Claro. No se le olvida jamás, ¿eh? Sí, así, sí, sí. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Tóxico para invitarlos a escuchar su programa Super Libre aquí en Canal 58. En nosotros está la decisión, pero no solo para decir quién gobierna. Podemos criticar, exigir cuentas, pero también podemos proponer soluciones. Participar es involucrarse. Podemos poner a discusión una propuesta de ley en el Congreso. O si la propuesta proviene del gobierno, podemos valorarla y votar si la queremos o no. Inclusive, decidir sobre leyes aprobadas y vigentes. Debemos formar parte de las decisiones. Las herramientas ahí están. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Y Kainea, Ashtopo te setitique y ca mexicano, Satepa no te smashtique y pan español. Con el INEA, muchos hemos aprendido a leer y escribir, primero en nuestra lengua y después en español. Y muchos han terminado la primaria y secundaria de una manera práctica, fácil y gratis con el INEA. Con el INEA, yo sé que puedo. ¿Quieres saber más? Acércate al INEA, www.gob.mx/CEP. Secretaría de Educación Pública. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy su amiga Atenea. Los invito a escuchar Super Libre por Canal 58. Regresamos, amigos de Super Libre. Mira aquí un mensaje, dice: hola, amigos de Super Libre. En mi opinión, lo que he visto de la Liga Elite es que muchos elementos que vienen de otras empresas nomás no dan el ancho. Por ejemplo, Cibernético, Charlie Rockstar, el hijo de la Parca, que de seguro el papá lo exige para que lo integren a la empresa para él luchar también en la Liga Elite. Y esto hace que esté chafiando la Liga Elite. Pues yo no estoy de acuerdo, pero pues cada quien, respetable. No, no, son respetables los comentarios del público. Botamán, ya sabes que... Sí, por eso. Pues es cada quien lo que está observando, ¿no? Y si es su punto de vista, se respeta. Yo considero que, bueno, pues algunos elementos tienen que aprovechar esa oportunidad. Y ahora, más que los tienen ya programas en televisión, yo creo que sí, ahí hay que poner el dedo en la llaga, pero... Hay otros elementos que han estado llegando a la Liga Elite y que están dando el impulso que se requiere. Y yo he visto, bueno, tú, buenas noches. Venga, o sea, pasaron un resumen y se ven bien. Mucho, ¿eh? Y de hecho, lo que menciona el tocayo Paco, las primeras luchas son buenísimas, pasan sí, un pequeño hombre. Resumen. Sí, cierto. Y son geniales, y en cierto momento van a estar en las estelares, esos mismos elementos. Pues ojalá, y digo, la gente tiene su punto de vista, yo creo que... Es normal lo que decíamos hace rato tras bambalinas. Uh-huh. El punto de vista de la gente es muy importante porque al final de cuentas ellos pagan un boleto, Neutrón. Exacto. Y claro que tienen que tomarse en cuenta sus opiniones, ¿no? Sí, si no, imagínate, pues al rato, ¿no? ¿Sabes qué? Pues ¿para qué voy? Si no le echan ganas, no desempeñan su trabajo como debe de ser. Y pues ahí es donde otra vez las entradas vienen para abajo y pues es muy difícil volver a levantarse otra vez. Claro que sí, es el mejor juez, el así público. Es. Y vamos a escuchar a Bobby C rápidamente, que también el martes dio una buena lucha mano a mano con Ángel Diolo, ¿no, Venegas? Sí, fue muy buena lucha, de hecho fue de poder a poder, una pequeña equivocación de Ángel Diolo, pero de todos modos fue buena lucha. Sí, fue un triunfo legal, güey. Tú, Alejandro, que digas que no. Bueno, sí, fue legal. Ah, ¿verdad? Golpe de referee, ahí ya, desde ahí era la descalificación. Es claro, desde ahí. Vamos a escuchar a Bobby C. Amigos, estamos con BBC, que vaya lucha esta noche. Sí, mira, estoy muy contento, siempre lo he dicho, me gusta venir a Guadalajara a demostrar que la comarca lagunera es la número uno. Ángel de Oro es un buen rival, mi paisano de la comarca, empezamos juntos, él, Niebla Roja y su servidor, o sea que nos conocemos, sus movimientos igual que yo lo conozco a él, y pues bien contento y ojalá les haya gustado esta demostración que dimos y siempre echándole ganas. Un final polémico. Sí, la verdad sí, te repito, conozco sus artimañas, él conoce las mías, y pues ahora sí, tiene que haber un ganador, un perdedor, y ahora fui el ganador yo. ¿Habrá algo más en este duelo de Ángel de Oro contra Bobby C? Pues a mí me encantaría, te repito, Bobby Zavala viene con todo este año, ganador de En Busca de un Ídolo, de la Gran Alternativa 2013. Estoy con todas las ganas y la actitud. Ángel de Oro, buen elemento también. Estoy para servirle aquí o donde quiera, en la Arena México, donde él quiera. Él decía que quería un duelo contigo porque tú sí sabes luchar al centro del ring, y vaya que se lo demostraste esta noche. Sí, te repito, somos laguneros los dos y venimos de la misma escuela, de la comarca lagunera. Empezamos juntos y pues él me conoce, te repito. Y la verdad, muy contento, Ángel de Oro, muy buen luchador, y te repito, estoy para servirle aquí o donde él quiera, una lucha máscara contra cabellera a sus órdenes. ¿Qué más duelos vienen para ti dentro aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, en Puebla, en México? ¿Qué estás esperando vivir este año? Miren, este año primeramente hay que buscar un lugar, consolidarse en las estrellas. Soy un joven que tengo 23 años, pero he ganado varias cosas buenas en el consejo. He ganado la cabellera de Ébola aquí en su casa. León o Tigre Blanco en la Arena México, la Gran Alternativa, he ganado En Busca de un Ídolo, y ahora pues quiero campeonatos, voy en busca de ellos, porque en las estrellas pues hay gente de mucha experiencia, pero no me quita el sueño, para eso me estoy preparando diario en el gimnasio. ¿Te hace falta un campeonato ya, urge? Sí, la verdad, mira, ahorita soy campeón de full de Chile. De Chile. Pero me hace falta un campeonato mundial del Consejo Mundial, y hay que prepararse próximamente, verán en mi vitrina ese campeonato. Te felicitamos y seguir adelante, Bobby. Muchas gracias y vamos con todo este año. Bobby Zavala, esperen. Regresamos rápidamente, Paquito. Esto lo vamos a comentar más la semana que entra. ¿Qué opinamos de que el hijo del Santo le ganó la demanda a AAA? Y que lo malo es que AAA publicaron el nombre del Santo. Híjole, es que ahí es donde te digo que los medios de repente servimos para algo y a veces destruimos en algunas cuestiones. Pues sí, en este caso el hijo del Santo pues les gana la demanda, pero vaya, no se vale que de repente se destape el nombre del personaje, y vaya, esto es algo que siempre vamos a estar en contra. Digo, el luchador muchas veces tiene esa imagen y se tiene que respetar, precisamente por muy amigo que sea y por muy conocido que sea. Si está manejando un personaje, pues yo creo que esto no puede haber sido. Ahora, los problemas legales pues se resuelven en los tribunales, así es la regla, ¿no? Y ya lo que se pueda publicar, te digo, es que ahí es donde se viene uno enterando de las cosas, que pues esto no es que se manche el nombre del Santo, ¿no? Sino que le quita un tanto el valor a lo que viene siendo su personaje como el hijo del Santo. Muy bien, y tenemos con Neutrón, que le iban a preguntar algo, ¿no? Rápidamente. Pues más que preguntarle era que nos aclarara, precisamente porque, digo, las lesiones, como te digo, descansan al personaje, lo guardas en un baúl, pero también como que el baúl luego se carga, ¿no? Para regresar es muy pesado. Pues no, pesado no, para nada. ¿Pero de peso específico? me refería, ¿no te causó molestias tu peso que traías? No. Porque sí excedías un tanto tu peso reglamentario, sí, digamos. Sí, pero pues tú ya tienes la preparación y ya sabes lo que vas a desarrollar. Aire, ¿no? Exacto, ya tienes tú ya tu potencia, ya no puedes ya gerrarle, ahora sí, de que... O sea, tú vienes a dar lo tuyo, el 100. Porque a Choker le exigieron, ¿no? Que bajara de peso precisamente por las lesiones que ha tenido en la rodilla. Sí, porque se cargan mucho las rodillas, y esa es la base de uno, pues las rodillas, porque si no, imagínate, ya medio cojo y te vas lastimando más y más y más, y pues no te vas a recuperar. No, y eso es, digo, tienes la disciplina, entonces constantemente hay que estar en el gimnasio, como dice el profe Sata, hay que meterse diario al gimnasio para estar en buena forma. Tienes que entrenar, eso es de rigor, tienes que entrenar. Porque entrenar y entrenar y entrenar. El buen luchador lo sabe, que claro, tienes que entrenar, porque pues es como hace rato un comentario que di, que hay pseudo luchadores que salen, ¿verdad? Que nomás le dan en la torre pues a esto, pues, que es lo bonito de la lucha deporte libre, claro que sí. Falta de perfil. Por falta, exacto. Y ya nomás agarran ya una máscara, se la ponen, no, que ya soy el hijo del Santo, y pues no se vale, ¿verdad? Es tanto sacrificio que uno hace para que en un ratito te quieran acabar, no se vale. Y clonar, ¿verdad? Que es lo más triste en esto, todo, ¿no? Claro. ¿Te han clonado alguna vez tu personaje? Pues hay luchadores. Yo creo que a todos, ¿no? Paquito, alguna vez, ¿no? Sí, incluso había lugares donde yo me tocó ir, como por decir, la ciudad de Monterrey. Ahí creo había un Neutrón, y ahí ya me estaba esperando la comisión de ahí de Monterrey. Ahí, a ver, joven, para acá, es que usted no puede trabajar con ese nombre. ¿Cómo que no? No, pues es que aquí él es el que tiene los derechos y todo. No, no, no, está equivocado. Yo tengo los derechos y para la próxima semana que regresa a Monterrey, le traje los papeles de ahí de la oficina. Ajá. De México. Y al que pararon, pues fue a él. Claro. Pero mientras, ¿verdad? Tenía... Sí, pero es que fíjate que sí. Es el problema de las comisiones, ¿no? Que no hay una comisión nacional, sino que hay una comisión estatal y pues allá se registran. Se registran. Lo que tienen que hacer es precisamente registrar tu nombre. De sí, tenerlo con pero, el registro pero, y entonces y poder abogar por ello, ¿no? Pero nomás el registro que importa, el registro que importa es el derecho de autor. Sí. Ahí es donde ya no te, pueden clonar. No, no, claro que no. Porque y ma- esa es la carta que yo tengo. Sí. De, o sea, lo tienes registrado como marca. Exacto. Sí, como sí. Sí, la empresa. Porque imagínate, la empresa lo alguna tiene. Vez me habló el mismísimo Tinieblas. Ajá. Para decirme que si era posible cubrir la persona o investigar a la persona que se estaba presentando aquí en Santa Anita como Tinieblas. Sí. Entonces le dije, sí, claro que sí, señor. Le dije, vamos a investigar a ver qué onda. Y pues sí, me enteré que es alguien que le dije, ¿sabes qué? Te van a demandar y tú no sabes el problema en que te vas a meter. Claro. Porque no son 10 pesos los que te van a tumbar. No, no estás usurpando un personaje. Sí, es como te digo, ante derecho de autor, pues ahí ya está penadísimo ya. Sí. Ahí sí. Pues, Neutrón, muchas gracias por haber venido al programa. No sé si tenemos más preguntas, Jenny. No, ahorita no. Ya nada más tenemos los ganadores de los boletos para hoy domingo. Ok, pues bienvenido y cuando gustes venir. Gracias, gracias. Y un saludo para todos. Y que no sea la última vez, ¿no, Venegas? Que nos visite. Así es. Y felicitarlo. Hay mucho que platicar todavía con él. Y felicitarlo, claro, porque sí. cada que lo vemos, sea primera sí, lucha o sea la estelar, lo disfrutamos. Esos lances increíbles. Sí, exacto. No, gracias, gracias. Sinceramente. Lo que bien se aprende. Nunca se olvida. Yo. Y lo del peso de más no se nota, porque yo lo veo volar como si nada. Oye, la máscara simple desabrochada, luchas con la de... No, hay ratos que se me... ¿Sola? Sí, pero... Parece pero que la tienes desabrochada. Diría mi abuela, es por el greñero, pero no entiendo. ¡Qué extraño! Por eso me decía mi abuela. Bueno. Sí. Antes de despedirlos, nada más también quererlos invitarlos al primer foro de movilidad y juventud, que es para prevenir accidentes y saber cómo abrocharse un cinturón mal abrochado en el automóvil puede causar estallamiento de vísceras. Va a ser el 29 de abril, que es un día antes del niño, el viernes 29 de abril, a partir de las 9 de la mañana en Palco, está frente al Trompo Mágico. Trompo Mágico, sí. Ahí está, y va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y va a estar el gobernador, va a haber participación de gentes de los municipios, va a estar muy padre. Gracias por venir también, Paco Ruiz. Te agradezco muchísimo, gracias a ustedes y no será la última vez. Van a ver. Importantísimo, importantísimo, Tocayo, porque si hasta con las cintas mal amarradas se van un hocico, imagínate tú con el cinturón ese mal así puesto, es, pues olvídalo. ¡Siento Jenny ganadores! Así es, muchas gracias. Ya por el día de hoy tenemos a Rafael Dávila Zapata, Juan Ramón Martínez Álvarez, Guillermina Ángel Martínez, Ramón Vázquez y Raúl García para el día de ahora. Y recordarles que tenemos 3 cortesías dobles gratis para el día 8 de mayo con domicilio en Juan Manuel 922. La entrada será desde las 2 de la tarde, donde habrá alimentos y bebidas. La lucha comenzará a partir de las 4:30. Por favor, que en verdad sean personas que vayan a ir, ya que son boletos regalados. Si quieren adquirir o comprar más boletos extras con un costo de 20 pesos, al teléfono 3333-687973 con Francisco Ruiz. Ya están en nuestras redes sociales. Anótense para las 3 cortesías dobles. Es una buena causa, recordando que esto es una lucha por un riñón. Estamos tratando de salvarle la vida a un niño. Muy bien. Paco Venegas. Pues muchas gracias, Botamanos. Nos vemos un poquito más tarde en la transmisión a las 6 de la tarde en la Arena Coliseo de Guadalajara. Alejandro, pariente incómodo. Muy bien, pues nos escuchamos en un ratito más, mientras que se queden con muy buena música aquí programada por Eddie Monster en el canal 58, 580 de AM, muy buena música y a las 6 nos escuchamos nuevamente desde la Arena Coliseo. Paquito. Bueno, pues yo nada más decirles que estamos ya completamente repuestos, digo, con la voz así medio guardientosa, pero es por lo que me estoy ingiriendo para que mis ganglios sigan generando un buen hábito. Y los esperamos a las 6 de la tarde con todos los pormenores aquí con nuestro invitado. Agradecerles a los dos que estuvieron amenizando esta tarde. Y a las 6 de la tarde estamos completamente en vivo desde la Arena Coliseo de Medrano 67. Y por allá también a los chavorrucos un saludo, porque voy a llegar a la Arena Jalisco también a ponerles lo suyo. You got it, Eddie Monster, Eddie Monster, Eddie Monster. Ahí está la hija de Jenny, felicidades. Hola. Ahí está, para que vean que sí existen. Que no es grabación. Javier Saizar, el productor número 1. Recuerden los sábados de 6 a 7 de la noche con su RPM 36 Revoluciones. Especial de Toto, segunda parte, ¿verdad?